Para el que no me conoce, a mí claro que me va bien. Todas las putas que pichaba las tengo de pecho tirando al DM. Todo el que no me conoce, tarde o temprano me va a conocer. Siempre les dije que un día iba a ser lo que ustedes no se atreven a hacer. No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy. Y no hay nadie donde yo estoy. Llego mañana si no llego hoy. Le caigo mañana si no llego. Me cuelo en la fila, en la fama y me pego. Yo sé que es difícil de hacer, pero me llevo el MVP cada vez que entro al juego. Yo no cambio mi forma de ser, solo cambié mi manera de ver. Le aposté todo a la music, todo a la musa, ya no tengo nada que perder. La vida te cambia pa' bien, tienes cambio pa' haciéndome todas las botellas de Blacky también. Las que pichaba me tiran también, después se muerden cuando me ven. Si no estaba no le llegue, estamos en despegue, ya no te me pegue. Tenemos el bote en el muelle y nadie va a pararnos cuando lo navegue. No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy. Y no hay nadie donde yo estoy. Llego mañana si no llego hoy. Para el que no me conoce, a mí claro que me va bien. Todas las putas que pichaba las tengo de pecho tirando al DM. Todo el que no me conoce, tarde o temprano me va a conocer. Siempre les dije que un día iba a ser lo que ustedes no se atreven a hacer. Un cambio de planes hizo que eso me diera y logró que la gente me aclame. Yo nunca pensé ser artista, me pongo a escribir y los punchlines parecen refranes. Panas con rifles alemanes que juegan la vida con tal de que gane. Me siguen imanes, cuando me peguen no llamen. Que todos los haters se vuelven mis fans. Hipocresía, todo crecía. Nadie le creyó el que decía que cuando me llegara el día lo iba a votar como el año que viene a García. Tengo mi voz esparcida, la compi arisca como títeres con policía. La tercera es la vencida, pero con esta la saco del parque Macías. No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy. Y no hay nadie donde yo estoy. Nadie, cabrón. Llego mañana si no llego hoy. Para el que no me conoce, a mí claro que me va bien. Todas las putas que pichaba las tengo de pecho tirando al DM. Todo el que no me conoce, tarde o temprano me va a conocer. Siempre les dije que un día iba a ser lo que ustedes no se atreven a hacer. Almighty, dímelo John Hollywood. Pichi Boy Cash, dímelo Nandito, JDL, Chris Wonder, Hall of Fame Studio, yo siempre ando con Custom.